educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Amigos y amigas, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Un gusto acompañarles una tarde más en el Galpón de los Cuentos Vivientes, programa literario que se transmite todos los miércoles de 18 a 17 horas por la radio de la Casa de la Cultura, frecuencia M940, y también a través de las redes sociales, de la página de la Casa de la Cultura, radiocc.com, y también a través de el redes sociales, en este caso como Facebook. Esta tarde nos acompañan Marcelo, que es el director del programa, y tampoco nos acompaña nuestro compañero Beto Cadena. El tema que habíamos planteado para la charla de hoy es André Breton, que es conocido como el padre del surrealismo. Vamos a empezar mencionando el año de nacimiento de Breton. En el año 1896, en Tincherbein, fue escritor, poeta, ensayista y teórico del surrealismo, que como ya dijimos, el reconocido como el fundador y principal exponente de este movimiento. Uno de los escritos teóricos, en este caso más importantes de él, son los dos manifiestos surrealistas que él escribe, que son como los fundamentos en lo que está basado el surrealismo. Mencionar también que vamos a hacer posteriormente una lectura de los poemas de Juan C. Caira, autor que nos visitó hace unas dos o tres semanas más o menos. Hemos seleccionado unos textos que los vamos a leer más adelante. Por el momento nos vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos. We'll be right back. ya estamos de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta tarde estamos hablando de André Breton, padre del surrealismo. Ya mencionamos que había escrito dos manifiestos surrealistas en donde se basa toda esta corriente, que contextualizando un poco pertenecía a las artes de vanguardia que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX. Hay que mencionar igual por los años de, en este caso ya mencionamos el año de nacimiento, 1896, y muere en 1966 en París, la primera mitad del siglo XX, primera mitad en donde suceden las dos guerras mundiales, donde Breton fue participante en este caso de la primera. ¿Qué participación tuvo André Breton, diríamos, en la Primera Guerra Mundial? Volviendo atrás, diríamos que primero o antes de eso él estudió medicina en contra de la voluntad de sus padres, y él, la participación que tuvo en la Primera Guerra Mundial fue precisamente en los hospitales médicos, asistiendo a los heridos en este caso de la Primera Guerra, la llamada Guerra de Trincheras. Hay que recordar también que para esta primera mitad del siglo XX, para inicios del siglo XX, finales del XIX, empieza a ser bastante fuerte el psicoanálisis. ¿Y quién es el mayor representante del psicoanálisis? Sigmund Freud. Entonces André Breton empieza, diríamos, a leer, a conocer también las teorías de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Y está esto bastante ligado a la escritura automática, escribir desde el inconsciente. Otra cosa importante para señalar de André Breton es que él en su primer manifiesto, él menciona a Sigmund Freud, pero que él dice que ya se ha despegado, ya ha pasado realmente de esas teorías. Sin embargo, en lo que concuerdan es en esto de la escritura automática, de la escritura del inconsciente. Que vamos a hablar ahora un poco de la obra de André Breton. Esto tiene algunos acápites. Estos extractos son sacados de una lectura hecha del Manifiesto Surrealista. Primero habla bastante de la imaginación. En oposición, diríamos, a una corriente anterior, que fue el realismo. Entonces él plantea como una vuelta a la imaginación. Señala que esta imaginación es la imaginación de lo como lo imposible, como lo maravilloso. Imaginación, diríamos, que se tiene cuando uno es niño, y a medida que va creciendo se va perdiendo esta imaginación. Habla un poco también de cómo ya en la sociedad en principios del siglo XX se empezó, a partir del psicoanálisis y la psicología, se empezó a catalogar a la locura, y cómo sustentados en la razón, la locura siempre es vista, diríamos, como algo malo. Sustentado en el discurso de la razón y de la lógica, que nosotros somos unos seres pensantes que deben actuar con lógica, o que actuamos con lógica. Cosa que no pasa en la práctica, sino yo al menos pienso que todavía somos bastante animales, o sea, bastante instintivos. Y nos manejamos en ciertas cosas con... diríamos, con cierta cordura social, para cierto convenio social de convivencia. Una cosa, mencionando a la, por ejemplo, en este caso, Breton menciona que un escritor, a través de sus personajes, y menciona específicamente Stendhal, los personajes de Stendhal tienen completamente una opinión, en este caso, del autor. Entonces, en ciertos pasajes de Rojo y Negro de Stendhal, se ven ciertas opiniones, en este caso del autor, cosa con la que no está para nada de acuerdo Breton, porque dice que ese, primero, como que sale del contexto a veces de la obra, y segundo, como que esto ya está mediado por la razón y tal vez tiene algún interés, cosa con la que Breton estaba en oposición, ya que él planteaba una escritura automática, una escritura del inconsciente. Vamos ahorita a leer la definición de surrealismo que plantea Breton en este primer manifiesto. Ya más adelante vamos a citar los años del primer y del segundo manifiesto. Por ahora leamos la definición que hace del surrealismo André Breton. Sustantivo masculino, automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Entonces, en esta definición, que más adelante la voy a volver a leer otra vez, por ejemplo, ahorita me quedo con la última parte, que él dice, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Ya habíamos mencionado eso de la razón, pero en este caso, sin una preocupación estética, y esa era la pregunta que yo venía, digamos, a discutir en este caso con Marcelo y con Beto, que son mis compañeros que no asistieron esta tarde, si no tiene una preocupación estética, tal vez ya dejaría de llamarse arte realmente. Esa es una pregunta que dejamos al aire y nos vamos con otro corte musical, ya regresamos. Esto es para aquel que vuela sin motor, que da lo que tiene y no se lamenta. Esto es para aquel que mira en su interior, que cuenta sin miedo aquello que sienta. Alma nauta, quien vive sus sueños y no despierta. Alma nauta, quien deja la puerta de tu alma abierta. Te has dado cuenta que el agua es como un espejo, que a veces quieres acercarte a algo y te sientes más lejos. Te has dado cuenta lo que dura un día, que la vida son dos, que está en la mente ser joven o viejo. Mi idea de belleza es simple, una brisa, una caricia que no avisa, una inocencia irrompible. Pero todos tan muertos de prisa, presos bajo la camisa. ¡Qué existencia tan terrible! Te has dado cuenta que el callado a veces es el genio, que las estrellas que hoy brillan y hace milenios que murieron, que eres dueño de tan poco. Que hay sueños que no se cumplen y hay pesadillas que tampoco. Vivo sin tiempo que gastar, tanto que contar. Quiero reencontrarme con el niño que vive aquí dentro. Busco en mi bosque mental paz y bienestar, aceptar que soy efímero y seguir viviendo. Puedo bailar si puedo moverme, puedo recorrerme y conocerme, puedo luchar y cambiar mi suerte, mi alma es un mar donde navegar. Puedo cantar y sentirme fuerte, puedo retarme y así vencerme, puedo aceptarme y ser diferente, mi alma es un mar donde navegar. ¿Te has dado cuenta que en segundos te cambia la vida? Que tu voz nunca tiene límites cuando es sentida. Que el dinero es una farsa, que la sombra no es oscuridad, es el lugar donde la luz descansa. Yo agradezco mi insignificancia, sé que soy algo y soy alguien, están mis constantes vitales. Sé que la pena nos enseña mil verdades, que en la calle está el peligro, también las oportunidades. ¿Te has dado cuenta que el amor es lo único que importa? Que hay que tirar lo que nos sobra por la borda. Si estorba, si hay normas, si logras romper, verla serás un héroe, lejos del resto y de su luz tenue. Yo lanzo versos que son vientos surcando los cielos. Tengo talento, nunca lo encarcelo. Solo quiero dejar huella en corazones antes que en el suelo. Mientras navego el mar del alma prendiéndole fuego. Puedo bailar si puedo moverme, puedo recorrerme y conocerme, puedo luchar y cambiar mi suerte, mi alma es un mar donde navegar. Puedo cantar y sentirme fuerte, puedo retarme y así vencerme, puedo aceptarme y ser diferente, mi alma es un mar donde navegar. ¿Te has dado cuenta que lo hermoso es invisible, que a veces cada día se oxida por inservible? Que tu futuro está tumbado junto a ti en la cama, que el sacrificio hoy te hará ganar mañana. Sé que una ventana siempre es buena compañía, que el mundo pertenece a quien ofrece su melancolía. Vi a mi alegría saliendo de su escondrijo, luego se sentó junto a mi voz, se me acercó y me dijo: no vivas si vas a hacerlo sin alma, no ames si vas a hacerlo sin alma, no hables si vas a hacerlo sin alma, navega en calma, paz y buen karma. No juegues si vas a hacerlo sin alma, no luches si vas a hacerlo sin alma, no cantes si vas a hacerlo sin alma, navega en calma, paz y buen karma. Puedo bailar si puedo moverme, puedo recorrerme y conocerme, puedo luchar y cambiar mi suerte, mi alma es un mar donde navegar. Alma nauta. Puedo cantar y sentirme fuerte, puedo retarme y así vencerme, puedo aceptarme y ser diferente, mi alma es un mar donde navegar. Alma nauta. Puedo bailar si puedo moverme, puedo recorrerme y conocerme, puedo luchar y cambiar mi suerte, mi alma es un mar donde navegar. Alma nauta. Puedo cantar y sentirme fuerte, puedo retarme y así vencerme. Puedo aceptarme y ser diferente. Mi alma es un mar donde navegar. Alma nauta. Esto es para aquel que vuela sin motor, que da lo que tiene y no se lamenta. Esto es para aquel que mira en su interior, que cuenta sin miedo aquello que sienta. Alma nauta, quien vive sus sueños y no despierta. Alma nauta, quien deja la puerta de su alma abierta. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta tarde estamos hablando de André Breton, máximo representante y fundador del surrealismo. Antes de irnos a la pausa, más o menos yo leí la definición del surrealismo planteada por Breton en su manifiesto, y dejaba sentada la pregunta, ya que él dice que el surrealismo no debe tener una preocupación estética ni moral. En la parte de moral no la voy a hablar aquí, ya que eso diría que es un tema aparte, en este caso al arte, específicamente a la literatura, que es el motivo de este programa. Y en tanto a la estética, si no tiene un interés estético o una forma, o por decir de otra forma, cierta belleza, habría que discutir si ciertas obras son arte o no. Pasa bastante ahora, 100 años después el lanzamiento del surrealismo, la ebullición, la eclosión del surrealismo, que ahora, por ejemplo, se da bastante en la poesía y en general en varias literaturas, por la proliferación de editoriales a veces, que una obra no está completamente acabada y que no presenta ciertas condiciones estéticas, a veces de forma, para ser llamada una obra artística. Volviendo a la definición de surrealismo planteado por Breton, dice que es la escritura del inconsciente que se intenta expresar verbal de forma escrita o de cualquier otro modo. Eso deja abierto, obviamente, que el surrealismo no se cierra solo en la literatura, sino son planteamientos estéticos que pasaron más allá de la literatura, por ejemplo, como a la pintura, la escultura y inclusive a la música. Ya más adelante vamos a poner, yo planteaba poner ejemplos de, en este caso, de música obviamente hablada, que tienen ciertos rasgos poéticos de surrealismo. Otra cosa que plantea Breton en este manifiesto, él dice que la literatura debe acercarse a lo mágico, a lo maravilloso, y en este caso él dice que ya ha habido personas o grandes escritores que se han acercado a esto. Él menciona, por ejemplo, a Dante, a Shakespeare y a Isidoro Ducasse, que es el Conde de Lautremont. Otra idea bastante importante del manifiesto surrealista, él señala que el idioma ha sido precisamente para utilizarlo de una manera surrealista. Ahora vamos a volver a hacer ciertas precisiones biográficas acerca de André Breton. Primero, como ya dijimos, estuvo un poco o colindó con el dadaísmo, con Tristan Tzara, su fundador, de quien después se distanció, y con Luis Aragón y Philippe Choupalt, fundó la revista Literature. En el año 24 escribió el primer manifiesto surrealista, al que les mencionaba, que abarca a un grupo compuesto por los siguientes escritores o actores, diríamos: Philippe Choupalt, Luis Aragon, Paul Éluard, René Krebel, Michel Leirist, Robert Desnos y Benjamin Peret. Otro de los, diríamos, de las influencias bastante fuertes, ya en este caso literarias, de Breton, fue Paul Valéry, que también estuvo ligado al movimiento dadaísta con Christian Tzara, de quien él después se distanció. Después este movimiento también empieza a acercarse un poco a la política, y en el año 27 Aragón, Luis Aragón, Paul Éluard y Breton se afilian al Partido Comunista. Al siguiente año, en el año 28, se publica en París la revista El Surrealismo en la Pintura, y también un año después, en 1929, se publica el segundo manifiesto surrealista. Como mencionamos, Breton diríamos que fue puliendo este manifiesto, estos tal vez estatutos, si se quiere llamar, de lo que es el, de lo que es, de lo que fue, de lo que fue o es. También ese sería un motivo de discusión, si el realismo, el surrealismo ya se acabó o sigue todavía en pie el surrealismo. Una pregunta igual lanzada a la audiencia. Sería bueno mencionarle a la audiencia que la participación de ustedes a través de los teléfonos de la radio, nos pueden llamar al 2220-966, 2220-966. Asimismo, interactuar a través de la página web de El Galpón de los Cuentos Vivientes con tal vez la respuesta de ciertas discusiones acerca de esas interrogantes. Seguimos. Después igual André Breton colaboró en las revistas españolas de vanguardia como Alfar, Grecia, Helix, Tamarra o Art. Más adelante, ya hablando un poco de su vida personal, en el año 34 se casó con Jacqueline Lamba, inspiradora de El Amor Loco. Dos años después nace su hija Aube, es decir, en el año 1936 nace su hija Aube. Su obra más creativa, su obra Nadja, es parte autobiográfica. Vamos a leer ahorita los ensayos que ha redactado André Breton. Los pasos perdidos, en el año 1924. El manifiesto del surrealismo, que tiene tres ediciones, como ya mencioné, un texto al que fue puliendo André Breton a lo largo del tiempo. 1924, 1930, 1946, las tres ediciones del manifiesto surrealista. Después, el surrealismo y la pintura, en 1928. En el año 38, un diccionario abreviado del surrealismo. En el año 40, antología del humor negro. Delito fragrante, en el año 49, y el surrealismo a través de sus obras en el año 54. Eso es en tanto ensayo, como dijimos, en cuanto a teoría, en este caso del surrealismo, y de principalmente de algunas cuestiones estéticas. Después, en poesía, ya en temas literarios, en poesía, Monte de Piedad en el año 1919, con ilustraciones de André Derain. Claro de Tierra en el 23, con una ilustración de Pablo Picasso. Recordemos, Pablo Picasso, un gran, en este caso, pintor, que fue parte de todos estos movimientos de vanguardia. Picasso pasó por algunos momentos, por el cubismo, por el dadaísmo, y puede, algunos también se encontrarán alguna obra de Picasso ligada al surrealismo. En el año 24, Pez Soluble, La Unión Libre, en 1931, poesía, A Revolver de Cabellos Blancos en el 32, con igual una ilustración, en este caso, de Salvador Dalí. El aire al agua en 1934, El lavadero negro en el 36, Fata Morgana en 1940, Pleno margen en el año 43, Oda a Charles Fourier en el 47, Poemas en 1948. Este texto del año 48 es una antología que reúne los poemas, en este caso, publicados por Breton desde el 16 hasta el 48. Después tiene en el año 48 mismo la obra Martinica, Encantadora de Serpientes, con ilustraciones de André Masson. Constelaciones, en el año 59 tiene 22 ilustraciones, 22 gouaches de Joan Miró. Y la última obra poética de André Breton en el año 61, El La, de André Breton. Siguiendo con la obra de Breton, es importante mencionar, vamos a leer un poco el argumento de Nadja. De Nadja, su obra, en este caso su obra, no sé si llamarla prosa, ya que igual según André Breton, el surrealismo se puede encontrar en varias formas estéticas. En este caso mencionamos la pintura, la literatura, y también la pintura, la literatura, inclusive la música, como ya había mencionado. Y su obra en prosa, en este caso Nadja, es una novela autobiográfica escrita por Breton en el 28 y revisada en 1962, ya bastante maduro. Recordemos que Breton muere en el año 66. El libro comienza con el encuentro inesperado entre el autor y una joven llamada Nadja, quien ejerce sobre él una particular fascinación. El nombre Nadja proviene del ruso y es el principio, solo el principio, de la palabra esperanza. El libro parece ser una descripción con elementos autobiográficos de la relación de Breton con una paciente desquiciada de Pierre Janet. La escritura no lineal del libro está anclada en la realidad a través de referencias a otros autores surrealistas parisinos como Luis Aragón y una serie de fotografías. El libro también contiene algunos dibujos. Nadja no es tanto una persona como una forma de afectar el comportamiento de la gente, pero es ella quien le da forma y estructura a la obra. Nadja es tan maravillosamente libre de cualquier tipo de apariencia que ella desprecia a ambas, la razón y la ley. Es la forma como Simone Beauvoir la describe. En este caso, recordemos, igual que Simone de Beauvoir fue una teórica estética bastante importante en esa primera mitad del siglo XX, años 30, 40 e inclusive hasta el 50, 60. Es momento de irnos al segundo corte musical, ya regresamos con más del Galpón de los Cuentos Vivientes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Amro. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la revelación del mural Historia de la Humanidad, del maestro Carlos Alberto Rodríguez Torres. Un mural que encierra atributos filosóficos y plásticos de personajes y elementos que marcaron momentos importantes en la transición histórica de la humanidad. El jueves 31 de enero a las 6 de la tarde en la Sala Joaquín Pinto. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Porque en tiempos de hipercompetencia, el servicio es el único diferenciador que puede garantizar el crecimiento y desarrollo de tu marca, empresa u organización. Te invitamos al seminario Creando Experiencias Memorables, basado en el modelo Disney, la empresa más exitosa del mundo en calidad e innovación, para aplicarlas a tu propio modelo de negocio, con el macroinfluencer y consultor internacional Humberto Gutiérrez. No te lo pierdas, este 8 y 9 de febrero. Reserva tu cupo al 098-3137-180 o a contacto@betisilva.com, con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cámara de Comercio de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Un agradecimiento especial esta tarde a la persona que me está acompañando en controles, Panchito Viracocha. Un fuerte aplauso para los dos que estamos haciendo esta tarde el Galpón de los Cuentos Vivientes. Habíamos ofrecido leer, voy a leer dos poemitas cortitos de Juan Secaira, autor ecuatoriano, poeta quiteño, que nos le acompañó hace unas 3 semanas. Mariposa. Mundo en sintonía y caos. Una fe todavía en la palabra salva, incluso sin sanar. El infierno se convierte en nieve. Vamos reduciendo la incertidumbre. El frío mata y mi hija Cristel grita. Miren, miren, una mariposa, sin señalar a ningún lado. Levantamos la mirada y no la encontramos. Ella señala su plato. En él descansa una pequeña mariposa hecha de pan. El siguiente poema se titula Necio. Se aguarda el placer de la siguiente dosis en aquel cuerpo impaciente y necio, animal encerrado en la bóveda del juicio, en la maquinaria de un tejido angosto, olvida bajo cada línea detenerse a tiempo, recorre el antebrazo con un aleteo, sin sentido presagiando fuegos, no sé lo que hice, según dicen lo hice mal, pero ¿qué es el mal? Tan solo un bien escondido. Dos poemitas de Juan Secaira, Mariposa y Necio, que encontramos en su libro La mitad opuesta. Poemas que he escogido y que se podrían igual decir, yo podría decir en este caso, que estos poemas están también ligados al surrealismo, corriente estética planteada por André Breton en el siglo pasado, siglo XX, el surrealismo, corriente que estuvo ligada a las artes de vanguardia que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX. En el año 43 viaja a Nueva York porque digamos que de cierta forma se exilia durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos las dos primeras, las dos guerras mundiales son sucesos ineludibles de la primera mitad del siglo XX, y Breton vivió las dos. En la primera ya mencionamos que lo vivió como médico en hospitales, atendiendo a soldados y demás pacientes de las guerras, y en la segunda fue en cambio ya un poco más famoso. Se exilió en Nueva York. Aquí en esta ciudad conoció a su esposa, a su segunda esposa, la chilena Elisa Bindoff Enet. Después, en el año 46, vuelve a París y funda algunas revistas más. Poco antes de morir manifestó a Luis Buñuel hoy lo siguiente: hoy nadie se escandaliza. La sociedad ha encontrado maneras de anular el potencial provocador de una obra de arte, adoptando ante ella una actitud de placer consumista. Beto, nos hace falta aquí para hablar un poco en este caso del consumismo y de cómo esto puede llevar a cierta perversión en el ser humano. Mencionémosle en este caso, para ya ir finalizando un poco el programa, vamos a mencionar dos actos que va a haber mañana dentro del ciclo o dentro de la programación La Noche de las Ideas, organizado por la Alianza Francesa. Tiene colaboración del Instituto Nacional de Patrimonio, de la Universidad San Francisco, del Fondo de Cultura Económica y del Centro Cultural Benjamín Carrión. En el Fondo de Cultura Económica, a las 6:30 de la tarde, se va a presentar el evento Movimientos Sociales y Nuevas Identidades, donde va a haber dos charlas y al finalizar un show drag. En la primera charla participan Cristina Burneo, quien hablará sobre temas de feminismo enmarcados en los movimientos sociales. En la segunda charla, el tema será Identidades Invisibilizadas, Cuerpos Distintos, disidentes y transfemeninos, por Noa Elizabeth Fuentes. Y el tercer evento, como ya dijimos, va a ser un show drag. Media horita más tarde, un poco cerca, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, se presenta un diálogo poético titulado Las Poéticas de la Contingencia, donde dialogan los poetas Juan José Rodinás, Luis Borja Corral y Daniela Alcibar Belolio. Daniela Alcibar Belolio nos visitó igual hace un par de meses con su novela Siberia. Vamos ahorita a nuestro siguiente corte musical, en el cual la canción se titula Canción de Invierno, del compositor cubano Silvio Rodríguez, que a mí me parece claramente una canción surrealista. Sientes que nada ha cambiado, te espera lo mismo, el sueño ha pasado. regreso aquí en el Pueblo de los Cuentos Vivientes. Le acabamos de escuchar la canción de titulada Canción de Invierno, interpretada por el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Para finalizar, vamos a hablar un poco de lo onírico, que también estuvo bastante ligado con el surrealismo. André Breton planteó que la parte onírica, la parte del sueño, es también una realidad. Y en este caso él mencionaba, yo creo que es así realmente, que la razón o la dictadura de la razón nos la ha hecho a veces dejar de lado esa parte a veces mágica, se podría decir, de la vida, esa parte onírica. Todo lo que soñamos en cierta medida es una realidad, porque nos pasa a nosotros, nos pasa mientras soñamos, son imágenes, se podría decir, a veces pensamientos que pasan por nuestro cerebro. Hay que mencionar que siempre soñamos, todas las personas sueñan, es decir, el cerebro está en constante actividad, inclusive mientras dormimos. André Breton entonces estuvo ligado a esto y a escribir, diríamos, desde ese como inconsciente, sin regular tanto, sin que la razón o a veces la moral regule las cosas que vamos a decir. Se podría utilizar en este caso la escritura visceral, una escritura visceral. Vamos a mencionar ahora la muerte de Breton. Murió el 28 de septiembre del año 66 en el hospital Lariboisière de París. Fue enterrado en el cementerio de Batignolles, a pocos metros de la tumba de su amigo Benjamin Perret. Su poesía tiene influencia de Rimbaud, Mallarmé, ya mencionamos a Paul Valéry y a Guillem Apollinaire. Como ya mencionamos, todos estos actores de la movida cultural que se llamó las artes de vanguardia. En este caso, André Breton también hizo una obra de escultura titulada El gran oso hormiguero en el año 1962. Es hora de irnos con nuestro siguiente corte musical. La canción titulada, en este caso las dos canciones que yo he puesto han sido de la década del 70, bastante ligadas al surrealismo. Ahora vamos con la canción del brasileño Chico Buarque titulada Construcción. Besó a su mujer como si fuese última, y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado, comió su pan con queso cual si fuese un príncipe, bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música, y tropezó en el cielo con su paso alcohólico, y flotó por el aire cual si fuese un pájaro, y terminó en el suelo como un bulto flácido, y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Como si fuese el pródigo, y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida.